ahí hay que partir de la base de que no existen datos oficiales sobre violencia institucional. El CELS tiene una base de datos que recoge de la prensa, que desde hace varios años permite ver algunas tendencias, sobre todo en la región metropolitana de Buenos Aires, en Capital y Gran Buenos Aires. Esos datos lo que nos indica es que el año 2014 fue el año en que hubo más personas muertas por las fuerzas de seguridad de todo el ciclo kirchnerista, digamos. O sea, solo en el año 2003 hay una cifra más alta, pero estamos hablando de un año en que el ciclo kirchnerista empieza a mitad de ese año y que además, si bien la cifra era alta, venía en descenso, digamos, venía de un pico del año 2001 y 2002, y en 2003 venía bajando y ahora en cambio viene subiendo. Esto como dato duro, sumado a los datos muy preocupantes de la cuestión de las cárceles, la sobrepoblación de las cárceles, los números récord que se llegaron también en 2014 de población carcelaria, tanto en el sistema penitenciario bonaerense como en el sistema federal, muestran también una tendencia de aumento del punitivismo.